Hablando de la libertad. Música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar durante la próxima hora. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Vamos a ir a los bifes, como todos los días. Vamos a escuchar un poco de música. Y hoy arrancamos con una gran y vieja banda. Sí, pasaron la barrera de los 20 pirulos juntos y decidieron independizarse. En 1989 nacía en Quilmes Capanga y sus Yacarés. El Mono, Fabio y Val de Espósito hacían solo versiones de La Mona Jiménez. Al poco tiempo se separaron. La vuelta se da en 1995 con el nombre definitivo, Capanga. A los 3 años editan su primer disco. Desde ese momento brotó una catarata de clásicos en cada uno de sus trabajos. Motor Música es el disco número 9, se editó en forma independiente. Vamos a escuchar el tema Juntos, invitado Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo. Y con Capanga arrancamos hablando de la libertad. Se fue, parece el fin de este cuento terrible de encuentros. Parece que ya se fue, parece que no va a volver. Se vuelan las ramas del nido que fue nuestra historia. Si no me cuidas, si no te cuidé, si vos me gritas, si yo te grité, también habría que verlo. Si no me crees, ¿qué es lo que crees? Hay una pared, uno, dos y tres. También habría que verlo. Se fue, la angustia y la ausencia se abrazan, se comen la boca. Parece que ya se fue, parece que no va a volver. Se vuelan las ramas del nido que fue nuestra historia. Como una cámara de fotos que está vacía, así parece. Sería nuestro amor como una casa sin terminar, como una radio sin puta señal. También habría que verlo. We'll be right back. cámara de fotos que está vacía. Así parecería nuestro amor. Como una casa sin terminar, como una radio sin puta señal, también habría que verlo Hablando de la libertad. Música independiente. Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. Que del corazón, dale nena, vos decime. Te lo apretan, te lo oprimen con la única razón de convertirlo en un melón. Que jugos y redondito en la tierra plantadito sin reacción ni protesta. De un lado y del otro del río, arrancamos con Capanga. Aquí 4 pesos de propina, sacámela, basta. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y nos quedamos con los 4 pesos de propina que se autodefinen como una banda de rock mestizo. Nacieron en Uruguay en el año 2000, pero terminan de consolidarse 4 años después. Hay músicos de ambos lados del río también. 8 músicos en escena: guitarra, bajo, batería, saxo, tuba, mandolina, percusión, teclado, clarinete y programación. Por eso suena así, con tanto quilombo. Compartieron escenario con La Vela Puerca, por ejemplo, y No Te Va a Gustar, De un Lado del Río, con Arbolito, Todos Tus Muertos, La Chilinga, 2 Minutos, Las Manos de Filipe o Caramelo Santo, De Este Otro Lado. Hoy nos cuenta algo más Gastón Pepe, percusionista de 4 pesos de propina. ¿Cómo andas, Andino? Hola, eso. ¿El qué? Hola, eso. ¿Lo que es eso? Eso. ¿Quieres sentarte acá? ¿Con papá? Sí. Bueno, sentarte acá. Sobre todo es un grupo humano que hace música, no nos vamos a engañar. Un grupo humano que hace música y tal, que en esa música ha encontrado la forma de en este presente contribuir. Es como muy de una banda que le cuesta soltar, ¿viste? Es una banda que es muy así está. La música, claro, es como el centro de todo lo que pasa. Pero todo lo que pasa es la banda. Y entonces vos estás viviendo un montón de cosas. Somos compañeros de camino, de historia, que eso nos hace muy, muy cómplices de algo que es un sentimiento muy lindo. No trate de entender lo que no va a poder. No busque una explicación. Es tiempo del corazón. Estamos todos porque queremos estar, eso está bueno, ¿viste? Es muy difícil explicarlo, o sea, pero está muy relacionado a cómo sentís la, de repente una determinada música o... Cuando pasa la camioneta por acá y hay que subirse y están todos los guachos ahí, la onda en realidad es linda. Estás aprendiendo a convivir, estás tocando, estás siendo lo más profesional que podés, siendo responsable con lo que tenés que hacer. Y bueno, y todo eso es re disfrutable, es como la vida misma, ¿no? En todo sentido. Cosas que llevan a la vida y me llegaron los 4 pesos, me llegaron con nietos, con sobrinos, cosas lindas de la vida. No trate de entender lo que no va a poder. Es tiempo del corazón. No trate de entender lo que no va a poder. No busque mi pasión. Escuchás algunas voces relacionadas con los 4 pesos de propina. En 2015 salió un DVD de la banda, Muerto pero Vivo se llama, fue dirigido por Rodrigo Labella y producido por Francisco Fattoruso. Muerto pero Vivo recorre la carrera artística de la banda en los últimos tiempos y escuchamos una parte de ese DVD donde los músicos hablan un poco de la banda, de por qué están ahí, de cómo se juntaron, del recorrido realizado y un poco de las historias compartidas. Nosotros le preguntamos a Gastón Pepe,

escupió el veneno porque estaba dolido. La causa y el cacho no me deja tranquilo. De ida y vuelta es el camino. A morir se aprende en la vida. A vivir también en la vida. Cambio interno porque no hay tiempo. Hay que saltar para otra dimensión. No hay tiempo. Sé que el momento va la procesión. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo. Hay que saltar para otra dimensión. No hay tiempo. Sé que el momento va la procesión. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo. Para ver que ya no hay tiempo. Hablando de la libertad. Música independiente. Escuchaste la voz del Indio Solari, invitado. El tema, a lo mejor. En instantes, un poco más de Baltasar Comotto, un poco más de Hablando de la Libertad.